Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Canto lo que se baila, rumbero me llama. El folclore de mi país, rumbero me llama. No tiene comparación, rumbero me llama. Lo canto de día y de noche, rumbero me llama. Con todo el corazón, rumbero me llama. Fernando Colina canta, rumbero me llama. Este golpe de tambor, rumbero me llama. ¿Cómo podrá una culebra, rumbero me llama, subirse por una mata? Siendo el cuerpo se quiebra, rumbero me llama. Tócame el cumaco, Pepe, rumbero me llama. Como tú le sabes dar, rumbero me llama. La rumba se ha puesto buena, rumbero me llama. Pa' ponernos a gozar, rumbero me llama. Rumbero me llama, me llama. Rumbero me llama, me llama. Me llama, me llama, me llama. Me llama, me llama, me llama. Para cumbo tú, me llama. Para cumbo tú, me llama. Y choronín, me llama. Pa' Cuyagua, me llama. Tamborero, ahí dale duro palitero, que se escucha en Volburata. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá. Para esta ocasión, los integrantes del staff nos vinimos, dejamos de un lado los bares, eso fue promesa de Año Nuevo, y ahora estamos pues hasta haciendo la dieta de la luna. Y antes que nada me presento, soy el búho, y a mi izquierda me acompaña... Corazoncito. Jorge. Kaori. Y para esta ocasión tenemos invitados especiales para el tema que nos acontece, y antes de comentarles el tema, presentamos a nuestros invitados. Por favor, Kaori, si nos quisieras hacer el favor. Irete Soka y Ayebi Omo Yemaya. No sé si quisieran saludar a nuestra audiencia. Bueno, pues mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijimos, este va a ser un tema relacionado con la santería y pues estoy dispuesto a todas las preguntas que me hagan ustedes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir toda la religión de Ifá y sobre todo H para todos los que nos están escuchando, Buriboya. Y pues ya lo escucharon, escuchas, el tema que vamos a tratar es la santería. Entonces empiezo con Kaori, que nos quiere dar una pequeña introducción al tema. Gracias. La santería o regla de Osha Ifá es el conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la cultura tradicional yoruba. La santería es una religión que tiene sus orígenes en la tribu yoruba del África. Los yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo largo del río Níger. En la santería se cree que una fuerza o Dios universal es donde proviene todo lo creado, llamado Olodumare. La energía de Olodumare es Ashe. Respecto a la santería, la cuestión es de que los esclavos de Nigeria, que es donde viene esta religión, al migrar, como ya lo mencioné, como esclavos a las diferentes partes de América, hicieron un sincretismo con la religión católica para poder practicar sus ritos. En este caso tenemos que el sincretismo o la asociación que hicieron con los santos, tenemos en este caso a Babalue Aye, de origen Dahomey, donde se le conoce como Asouyano. Esta deidad es para las enfermedades venéreas de la piel, lepra y viruela, y se le asoció con el santo católico San Lázaro. El Eguá, dueño de todos los caminos, abre y cierra las puertas y se le relacionó con el santo niño de Atocha. Obatala, o Virgen de las Mercedes, es la dueña de todas las cabezas del mundo. Chango, deidad del trueno, la relacionaron con Santa Bárbara, que viene siendo señor de la justicia y la buena fortuna. Ogún, que maneja el hierro de Dios y de la guerra y las armas, protector de la religión, algunas veces se le asocia con el santo San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista o San Miguel Arcángel. Agayú lo relacionaron con San Cristóbal. Inle, o el médico, lo relacionaron con el arcángel San Rafael. La Virgen de la Regla es Yemayá, diosa de la maternidad y el mar. Oshun, diosa de los ríos, la relacionaron con la Virgen de la Caridad del Cobre. Oya, o diosa del cementerio o dueña de los vientos, la relacionaron con la Virgen de la Candelaria. En la santería existe una jerarquía sacerdotal. Aunque se considera a la Osha e Ifá como ramas separadas, los máximos sacerdotes de la santería o regla de Osha e Ifá son los babalawos o babalaos, sacerdotes de Ifá y su prometa Urunmila. Y antes de continuar con más introducción, quisiera preguntarle a nuestros invitados si nos pudieran explicar un poquito en qué consiste la santería y de dónde viene. No sé quién quiera platicar. Bueno, la santería viene, como tú lo comentabas, la santería viene cuando llegaron los españoles y los franceses a la isla de Cuba por cuestiones de la cosecha de caña y todo eso, lo que es la esclavitud. Llegó un momento que se acabaron la gente en Cuba y tuvieron que traer esclavos de Nigeria. Por ende, pues ellos traían con todos sus usos y costumbres y tradiciones y pues llegaron a Cuba con sus santos, con todos sus, haciendo sus rituales y atendiendo a cada quien. Pero pues los conquistadores o los patrones, como se suele decir, pues ellos veían muy mal esta situación porque pues se iría en contra de la evangelización, la iglesia católica. Entonces lo que ellos hicieron para evitar esas situaciones y poder seguir con su con su culto, pues ellos dieron, pues vamos a sincretizarlos, a ver qué características o qué condiciones tiene cada santo para nosotros poderlos igualar o poderlos comparar. Entonces por eso es que ellos optaron esa sincretización, más bien para poder defender y seguir haciendo sus cultos. Y por lo regular ponían adelante a Santa Bárbara y atrás ponían a Changó. Y en la noche bajaban a Santa Bárbara y pues adoraban, se consultaban y hacían sus rituales para con el verdadero, con Chango. Pues de esa manera fue como se dio la religión ahí en Cuba y es como se llegó a tener mucha raíz. ¿Te continuamos contigo, Jorge? Sí, mira, tenemos que los pilares fundamentales de esta religión se basan en el culto a los ancestros muertos, los Eguns, y bueno, esto se relaciona con la idea también de que hay un dios único, Olodumare, y se relaciona con los seres humanos a través de los Orishas, que son extensiones de él mismo, divinidades a las cuales los yorubas se les denomina de esa manera, los Orishas, ¿sí? Por lo tanto, esto de la santería sería una religión politeísta. Luego tenemos el Ebo, o sacrificio, que tiene relación en este caso con hacer sacrificios desde plantas, semillas, metales, animales, cualquier tipo de producto proveniente de la naturaleza, ¿sí? Y bueno, si hablamos, por ejemplo, del sacrificio animal, que se ha criticado por otras religiones o por otros sistemas de pensamiento, encontramos un antecedente de este sacrificio en el Antiguo Testamento, cuando Yahvé le dice a Moisés cómo se deben realizar estos sacrificios, ¿sí? Que podemos encontrar como todo un canon o toda una forma de elaborar el sacrificio en el libro del Levítico. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, o cuando se da esta transición al cristianismo, del judaísmo al cristianismo, al Jesucristo haberse sacrificado por los pecados del hombre, hace que pierda vigencia este ritual del sacrificio animal, porque ya él se sacrifica por los pecados. De hecho, en el pensamiento judío antiguo, esta noción del sacrificio venía muy relacionada con purificar o hacer que mediante el sacrificio se purifiquen los pecados. Ya en el cristianismo ya no hay necesidad de ese sacrificio, más bien con el acto de contrición, el arrepentimiento, se da esa purificación de los pecados, ¿sí? Y bueno, en el caso de la santería, este sacrificio, a diferencia del judaísmo o del cristianismo, se da por la cuestión del rito de adivinación. Esto es, al no haber una revelación divina que se manifieste en aquellos que se dedican a la santería, se busca como en... Bueno, esto no lo tengo muy claro, quizá nuestros expertos nos lo podrán confirmar, si esto del sacrificio tiene que ver con la cuestión como de este proceso de realizar una adivinación o una interpretación del porvenir, no sé. Bueno, hablando un poquito sobre lo del sacrificio de los animales dentro de la santería, una vez llegó un consultante y me hizo esta pregunta: ¿por qué se debe sacrificar animales dentro de la santería? Bueno, lo que yo le contesté, que el objetivo principal de las ofrendas de la Osha y Fa de la santería es vitalizar la Ota. La Ota, el Ota es la piedra con la que está consagrada al santo. El objetivo y atributos religiosos que representan la Osha, que va a ser utilizada por el consagrador, ¿sí? O sea que el Ota, después de estar purificada con el Omiero, que también el Omiero es una agua muy importante que realiza el santero o el babalao, sí, es un agua cósmica, vamos, que se hace con diferentes hierbas, que representa cada santo, para purificar y vitalizar esa piedra, sí, es parte de la ceremonia, el Omiero. Y con la sangre, bueno, pues yo le dije que era para cobrar la vida con el aliento de los animales que se ofrendan a la orisha. Con la carne de alguna de los animales que se sacrifican, se preparan exquisitas comidas, rituales para los que participan en las ceremonias. Y con las vísceras y otras partes se elaboran ofrendas a las deidades, ¿sí? En todas las religiones, como lo había dicho el compañero, antiguamente se sacrificaban los animales. Y en la Biblia dice exactamente Dios que sacrifiquen un cordero y con la sangre de esto pongan una cruz, con la finalidad de que no entre la peste a la casa, ¿sí? Exactamente todo esto va relacionado mucho con el Antiguo Testamento, con otras religiones, bueno, se sincretizan, como lo han dicho, y es una religión politeísta, en donde, bueno, creemos en un Dios, creemos en los orishas, en los, ahora sí que en las sotanas, en las piedras que se nos entregan, bueno, en donde está el alma del santo, más que nada. Bueno, este es un punto de vista mío de por qué se le da de comer sangre a los santos. Bueno, como estoy viendo que voy a poner el desorden aquí, entonces yo quiero unas preguntas así como que bastante directas. ¿Cuál sería así como que la verdad o el mito de los santeros? ¿Cuál es que dicen, nos han quemado horriblemente, o cuál es lo, si es verdad? ¿Cuál sienten que de plano si es un mito? Sí, o sea que no, sobre, por ejemplo, los rituales, o por ejemplo con el vudú, o las mentadas misas negras, todo ese tipo de cosas. Ya me estás viendo con los ojos de... Mira, aquí no hay mitos ni realidades. El secreto está, y hay que estudiar todos los días. Hay que aprenderse los HS, que es la carga de los santos. Hay que estudiar bien los Odum, que es donde tú vas a consultar y le vas a decir a la persona el cómo, cuándo y por qué hacer y qué no hacer. No, aquí no hay mitos ni realidades, simplemente es conocer bien la religión, saber bien lo que estás haciendo y sobre todo la fe. Es muy importante la fe. La fe es muy importante de la gente. Y eso pues hace, la fe mueve montañas. Estamos de acuerdo. Pero también uno como babalao, yo como babalao, yo tengo que tener la responsabilidad de aprender los HS, ver las consagraciones, hacer bien las obras, cantarle bien a los santos, todo, qué es lo que se le va a ofrecer al santo. Entonces todo eso se ve por medio de una consulta y esa consulta nos va a decir y nos va dando el camino a Arula. O sea, no, aquí no hay ni mitos ni realidades, simplemente es conocer y hacer bien las cosas. Sobre todo, pues desgraciadamente hay personas que trafican con la fe de la gente. Hay mucha gente que va y aprovecha por su situación emocional, económica, en el amor, etc. Y desgraciadamente, ahí sí estoy, por unos pagamos todos. Hay cosas que hacen mal y luego vienen aquí a consulta con nosotros y nos dicen, es que yo hice esto y esto y esto, pero no hay ningún sustento, sino simplemente es sacarle dinero a la gente. Pues nosotros tenemos que remar contra corriente porque nosotros venimos de una casa religiosa que es con ética y profesionalismo, pero ante todo, la humildad y el conocimiento. Y fa es conocimiento, no es otra cosa. Ok, entonces, en pocas palabras, la santería no tiene nada que ver con el satanismo, ¿verdad? Para nada, no tiene nada que ver, no hay ninguna relación. Ok, bueno, entonces aquí más bien, si decimos, la santería es buena o mala, aquí más bien es dependiendo de la persona, ¿no? La persona son las que les dan el poder a las cosas. Si la persona es mala onda, pues va a ser con eso algo mala onda. ¿O qué opinan ustedes? Mira, en cuestión de IFAM, nosotros lo que hacemos no es, si esta persona que se consulta le hicieron algo o es venganza, nosotros no buscamos ni la venganza, ni buscamos el desquite. Lo que buscamos nosotros es darle la confianza, la tranquilidad a la persona que se va a consultar. ¿Cómo? Por medio de la adivinación, por medio de Orula y el Ecuele, y él nos va dando el camino. Nosotros no buscamos el desquite, ni buscamos que a la persona a quien tú lices se le regrese. Como dicen, no pidas cosas malas que se te regresará. Así de sencillo. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, no hay religión mala, sino aquí los malos son los seres humanos. Bueno, como ahorita nos comentaban nuestros invitados, respecto a esto, se me hizo muy interesante la parte que llaman la consulta. Me imagino que es como una consulta con un médico de Occidente, ¿no? Que vamos con él, él nos revisa, nos dice qué problema tenemos y qué medicamentos o tratamientos se pueden hacer. No sé si nos quisieran platicar un poquito cómo se hace esta consulta, no sé. Y bueno, lo que es la consulta o lo que es un registro, es un oráculo que el santero o el Babalocha o lo que es el IFA, el sacerdote IFA, que hace para qué, como tú lo has dicho, es para consultar y saber el registro de esa persona, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando o lo que está sucediendo con esa persona, tanto pasado, presente y futuro? Si ¿sí? Hay personas que vienen, no sé, enfermas o están marcadas con la muerte o están marcadas que tienen hechicería o alguna brujería o tienen mal de ojo o simplemente tienen a lo mejor un problema tanto mental. Sí, y lo que hace a través de ese oráculo, ese registro, es marcarlo a través de unos odums. Unos odums son, son los signos rigentes que te marca el santo o simplemente Orunla. Que bueno, ahí es donde empieza a hablar el santo qué problema tiene esa persona o qué es lo que está acarreando esa persona. ¿Sí? Si es tanto del pasado, del presente o el futuro, o simplemente necesita atención a los egums. A los egums son los espíritus que acarreamos desde que nacemos. Tenemos un cuadro espiritual. Bueno, muchas personas no se dan cuenta y bueno, necesitan esa atención también a sus ancestros, ¿sí? Y más que nada, bueno, pues a lo mejor ahí es donde está el problema de esa persona que se está consultando. En donde ya luego, bueno, el santo les indica qué obra se le tiene que hacer para poder curar a esa persona, para poder corregir a esa persona a través de algunas ofrendas o algunas limpias, hay que se puede limpiar a lo mejor con un animal, ¿no? Se le pide que se limpie con un animal, con una fruta, unos baños espirituales o X causa. Bueno, de eso trata un registro. Más que nada, eso es lo que te da el santo, ¿sí? El número o el odum que te da el santo para curar a una persona y saber qué es lo que está pasando en su vida. Y bueno, como comentaste, es muy interesante esto de cómo manejan o cómo consultan a alguien que acude con ustedes. Algo que les quería comentar. preguntar. Entonces, manejan esta cuestión de, ¿cómo decirlo? Algo que comentas sobre brujerías o mal de ojo. Entonces, están afirmando que pueden existir lo que algunos llaman trabajos realizados con fines de maldad o hacerle daño a una persona. Entonces, ustedes al realizar lo que le llaman consulta o registro, logran hacer la sanación de la persona, ¿no? Pero bueno, mi pregunta concreta es, ¿entonces están reconociendo que existen, no sé, fuerzas o energías malas que pueden dañar a la persona? No sé, ¿quieres comentarme? Claro que sí, fíjate que cuando trabajamos nosotros a la hora de hacer una obra, movemos energías. Nosotros lo que hacemos es contrarrestar la energía negativa y darle ese giro, sobre todo darle la estabilidad emocional también a la persona. Por otro lado, también la persona que se va a consultar, es importante también también cómo es su estado emocional, porque muchas veces las emociones, luego también por ahí vienen las enfermedades. Hay que recordar que las emociones son generadores también de estados de ánimos y de enfermedades. Entonces, todo se combina. Entonces, en este caso, sí movemos energías, que lo que tratamos es darle esa tranquilidad y esa paz, pero de acuerdo a lo que nos marque esos ODU. Entonces, es importante. O sea, el registro es importante, porque de ahí nosotros podemos seguir el camino y sobre todo, hacia dónde podemos hacer. Hay casos que luego hay veces personas que vienen enfermas, van con diferentes doctores, van con diferentes especialistas y no tienen ninguna cura. Y vienen con nosotros y gracias a Dios y a Orule y a los orichas, nos podemos ayudar. ¿Por qué? Porque luego a veces vienen de algunos trabajos, de algunas hechicerías, de algunas situaciones externas a ella. Entonces, por eso es que sí creemos también en esa situación. Y nosotros le buscamos esa solución para poder nosotros hacer bien las cosas. Pero siempre y cuando, de acuerdo al registro, a lo que marque Orula, sobre todo, pues hay que estudiar cada día. Yo tengo una duda. Yo creo que no consigo novia, porque sinceramente me amarraron, no sé qué pasó, pero no sé, algo pasó, o sea. Entonces, no, ustedes, en mi otra vida, no sé, ustedes, por ejemplo, ¿cómo pueden ver o pueden percibir que una persona sí tiene un trabajo o, no sé, una mala obra? No sé si alguien me quisiera contestar. Bueno, Ayevi. Claro, claro que sí. Mira, lo primero, como se ha dicho, primero empezamos con un registro, ¿sí? Para ver primero qué está sucediendo con tu vida. Como decía el colega, bueno, que esto se mueve con energía, ¿sí? De a veces estamos con una energía muy baja, una energía astral muy baja, que, bueno, eso nos ocasiona ese atraso, ¿sí? Atraso no nomás en el amor, atraso en todo. Sí, mientras tú no estés bien, ahora sí que espiritualmente hablando, no vas a conseguir lo que tú quieres, vamos, porque no estás, pues, fuerte espiritual. Y lo que hacemos nosotros es reforzarte, estabilizarte y ver si en realidad tienes algún trabajo, ¿no? También, sí, porque sí puede haber personas que te puedan cerrar las puertas para que no llegue el amor en tu vida, ¿sí? Y de ahí empezar, bueno, hacemos alguna obra, a lo mejor al pie de Ochum, con Yemayá, según como lo marque el signo, para poder ayudarte y salir adelante en cuestión en el amor. Entonces, ¿cómo me ves? Sí, de plano me ves de la chingada, ¿no? Sí, me falta acá como un equilibrio así emocional. Bueno, como lo comentaron nuestros especialistas, me imagino que antes de comentarte tendrían que hacerte lo que ellos llaman registro o consulta. No sé, aquí Kaori, que nos querías comentar algo. Sí, o sea, mi pregunta para Iretsoka, a simple vista, si puedes ver que, como que de qué pata está cojeando alguna persona. Mira, de simple vista, luego a veces tiene una cierta intuición, la misma experiencia de la consulta te va diciendo a veces cómo es que viene la persona. Nosotros también manejamos luego a veces el lenguaje corporal, luego a veces el que los hombros estén caídos, la forma de sentarse, o sea, son muchas cosas que combinamos nosotros. Entonces eso nos ayuda también a realmente así a la primera vista, pero lo más importante, te digo, es aplicar bien el ODUN y sobre todo sacar bien la consulta. Por otro lado, también dentro de la consulta es importante también que la persona que se acerca a nosotros escuche bien los consejos de Orula y de los orichas. Una cosa es que nosotros hagamos nuestra parte, hagamos nuestras obras, lo hacemos bien, lo hacemos éticamente, profesionalmente, pero si la persona no sigue los consejos, desde evita comer ciertas cosas o no tratar con ciertas personas, por poner un ejemplo, entonces eso también es la parte del consultante, que debe de escuchar los consejos de IFAG, los consejos de Orula y los orichas, y también se obtiene buenos resultados. O sea, es una, yo pongo todo mi conocimiento, toda mi fe, la experiencia y sobre todo hacer bien las cosas, pero le pedimos al consultante que también ponga disponga su oído y su corazón para poder escuchar lo que dicen los santos y Orula. Mira, yo quisiera hacer un comentario y a la vez que me dieran como su opinión respecto a lo que quiero comentar. Aparte, los escuchas ya me conocen que tengo como que este hábito de irme por la parte como no científica, sino de racionalizar un poco las cosas, pero de alguna manera sí llegar como a entender todo lo que comentamos en este podcast. Yo aquí con todo lo que nos han expuesto hasta este momento, mi interpretación sería algo así como el ser humano tiene una parte espiritual, ¿sí? Estamos constituidos de una parte física y una parte espiritual. Y entendiendo eso, en los tiempos que vivimos, no todo mundo está en contacto con su espiritualidad. Lo que ustedes hasta ahorita nos han expuesto, no lo descarto, sí lo tomo en consideración y lo interpreto de la siguiente manera. Cuando ustedes hablan de hacer consultas y de dar como lo que los orishas le recomiendan a la persona, yo lo entiendo como ustedes al tener cierto conocimiento o desarrollar ciertas habilidades, están como nada más sondeando a la persona, viendo lo que hay dentro de esa persona, sus situaciones, sus problemas, como su historia de vida, y cada uno en sí mismo encierra sus propias verdades, y ustedes nada más, como en cualquier religión o en cualquier sistema de pensamiento, intentan desentrañar lo que hay en esa persona, lo que uno por sí mismo no ve a simple vista, y decirle, mira, si sigues estos consejos, estos rituales, es una forma de que equilibres tu parte espiritual, tu parte anímica, que llegues a mejores resultados. En ese sentido, yo así lo interpretaría. No sé si estén de acuerdo conmigo o no en esos términos, pero ya aplicándolo a sus creencias. Bueno, sí, exactamente. Muy correcto todo lo que has dicho. Nosotros involucramos mucho a lo que es la espiritualidad. Sí, como estamos hechos tanto de espíritu y materia, sí, en este mundo. Bueno, lo que dice el Odum, lo que dice los orishas, pero también nosotros en esta religión nos enfocamos mucho a lo Egun. A lo Egun son los espíritus, sí, los espíritus son muy importantes en esta religión. Si no hay espíritu, como dice hay un proverbio que dice Iku lobi oisha, sí, que significa que muerto parió al santo aquí, sí, que primero tuvo que haber muerto para poder hacer santo. Sí, entonces lo que hacemos es adorar también a lo que es al espíritu para desarrollarlo y fortalecerlo, más que nada, y purificarlo, ¿no? Para cuando hacemos a lo mejor alguna ceremonia, lo primero es darle conocimiento a él que lo que se va a hacer. Igual a la persona, ¿sí? Es canalizar esa espiritualidad, esa vibración que tiene, ¿sí? O los mantras, en otra religión que dicen los mantras. Los chakras. O los chakras y todo esto, para más que nada esté estable tanto en sus puntos cardinales de su vida, ¿sí? Eso estamos hablando, los cuatro puntos cardinales, tanto sentimental, emocional y todo esto, mantenerlo exactamente en un buen nivel cósmico, de vibra, energía positiva, exactamente. Y lo que nosotros hacemos también es estabilizar la astralidad, o sea, nosotros manejamos mucho la astralidad, es por eso que manejamos las energías, manejamos las cuestiones de tiempo. Cada obra te va a marcar si es urgente o si lo tienes que hacer para tales fechas. Pues nosotros sí es importante manejar la astralidad y manejamos el factor tiempo para poderle darle buenos resultados también. Entonces, se manejan energías, emociones y sobre todo, pues, reconocimiento a los Egun, a los espíritus, y eso es lo que también es parte de la consulta. Ahora, otra cuestión en relación a lo que comentan. Una persona, para que estos rituales o estas purificaciones le resulten provechosas, debe comprometerse de alguna manera, debe tener cierta fe, cierta predisposición, pero bastará simplemente con eso. Yo al momento de que mencionan emociones, me hace pensar que no basta con el simplemente creer como que va a suceder algo que te va a cambiar tu situación de la noche a la mañana, sino que también la persona debe poner de su parte. Ahora, ¿qué tanto la gente que va y los consulta a ustedes llega esperando como soluciones milagrosas, mágicas, como esto de que me hagan una limpia o que me hagan algo y yo me siento en mi sillón y espero que se me resuelva la vida? ¿O tiene que ver con lo que muchos otros sistemas de pensamiento comparten ciertos elementos en común, de que la persona debe cambiar su mentalidad, de que esta cuestión de un ritual es como llevar un bastón, pero que tú también pongas de tu parte fuerza en tus piernas? ¿Sí les explican eso o la gente ya debe por default entender eso? Mira, cuando se acerca una persona a hacer consulta, cuando viene por primera vez, viene con muchas interrogaciones, muchas dudas, incertidumbres, y más cuando viene de ver a otras personas y que no ve resultados, entonces ya le cae la desesperación. Entonces, lo que hacemos nosotros es consultarlos y sobre todo, pues, pues explicarles en qué consiste la consulta, o sea, de qué tipo de santo estamos hablando, cómo es nuestro estilo de hacer la consulta, cuáles son los pasos a seguir, eso es importante. Pero nosotros sí siempre les ponemos mucha atención, que sigan los consejos y sobre todo si vienen con fe. A mí me ha pasado que llegan personas, a la hora de que saco el primer registro, tengo que parar a la persona de ahí de la espera. ¿Por qué? Orula dice, esta persona no cree ni en sí mismo. Entonces, si no, Orula me dice, esta persona no pierdas tu tiempo porque no cree. Y aquí viene nada más para ver si usted como Babalao sabe. Usted no tiene que explicarle a nadie si sabe. Usted simplemente va a interpretar Orula. Los tenemos que levantar. Entonces nosotros, hay veces que la persona llega muy desesperada. Entonces, bien tenemos que nosotros escuchar, saber escuchar a las personas. Nosotros tenemos a veces mostrarles, darles tranquilidad. No nada más es llegar, siéntese, sino primero hay que escucharlos. Antes de Babalao, primero hay que somos seres humanos. Tenemos que escucharlos, a ver qué es lo que te pasa, tranquilizarlos y darles, alientarlos y ya sentarlos con Orula. O sea, tenemos que hacerlas de psicólogo, de Babalaos, de todo tenemos que hacer. Pero por eso hay que estudiar y estar conscientes de lo que está haciendo. Y sobre todo, con mucha fe y con mucho respeto y profesionalismo. Irete Soca, cuando manejas de que hay que estudiar, hay una escuela, me manejaba, llevé ayer que hay padrinos, hay gente que te va orientando sobre tu proceso, no sé si sea un proceso como de grado, como escolar, que también tienes que tener los conocimientos y también un cierto como que cuando te dan cierto cargo, te dan un nombre. Puedes, por ejemplo, también explicar tu nombre y también de Ayeví, en qué consiste, cómo se los dieron. Va para allá. Mira, el proceso, la iniciación de la religión Yoruba o la regla de Ochan, es como todo. Hay un bautismo. El bautismo aquí con nosotros es recibir la mano de Orula. Es el primer paso. Hay veces que el recibir mano de Orula, cuando una persona se consulta, lo único que lo salva es la mano de Orula. Entonces es cuando, pues ni modo, tienes que hacer mano de Orula porque aquí lo están marcando y es como la forma de que tú vas a salir adelante. O hay veces que se recibe mano de Orula porque la gente tiene mucha fe o le llama la atención o le gusta. Se puede llegar a recibir santo, a recibir mano de Orula por miles caminos. Pero el primer paso es mano de Orula. Ahí en mano de Orula, ¿qué te dan? Nosotros les vamos a dar lo que es su elegua correspondiente. Ver qué tipo de elegua, qué tipo de carga se le va a dar y el que le corresponda a la persona. Se le va a dar su Ogun y Ochozi, que son las herramientas, que esos son los guerreros con los que cuenta el iniciado. Se le va a dar su Osun, que ese Osun es nuestra cabeza de permanecer totalmente de pie. Cuando se llega a querer Osun por X o Y, lo que te implica es alguna tragedia, hay que consultarse para ver qué fue lo que por algo te cayó, te advierte. Entonces recibe lo que es mano de Orula, el Ewa, Ogun y Ochozi, son los guerreros. Ese es el iniciación. Y en esa mano de Orula te dan un Ita. Un Ita es como si fuera un acta de nacimiento, y ahí te dicen quién es tu ángel de tu guarda. El ángel de tu guarda, y te dicen un signo. Es como si dieran, yo soy Libra, yo soy esto, pero aquí no aplicamos nosotros, tú eres de octubre, pues te toca Libra, tú eres no, sino simplemente todo lo que es el ángel de tu guarda, todo se le va preguntando a Orula metódicamente, o sea, se le va preguntando y te va por medio de los signos, te va dando la pauta de eres de Yemayay, eres de Changó, eres de Batalán, tu signo es este. Entonces, ese es el primer paso. Ahí, y las mujeres también pueden ir a la par también, ahí mano de Orula. Si tienes tu camino de mano para recibir santo, el siguiente paso es tienes que recibir santo. Si tú ya te dijo Orula, tú eres hijo de Yemayá, tienes que recibir Yemayá, tienes que recibir el santo que te asignaron. Se hacen ceremonias grandes, se hacen ceremonias donde se te asienta el santo en la cabeza. Hay otra cosa también, cuando se recibe santo, hay un año de yaboraje. ¿Qué significa el año de yaboraje? El año de yaboraje es la persona de que estar toda de blanco. Es tú vuelves a nacer, estás como un bebé. Cuando estás en el trono, en las ceremonias, te atienden, te bañan, te dan de comer porque eres un bebé, a pesar de que estás adulto. Y ese es el segundo rango. Primero mano Orula, luego ya tienes el rango de santo. Ya te asentaron tu santo. El siguiente rango es el de Ifá. Si la persona tiene camino de Ifá, que es Babalao, entonces ya es el sacerdote de Ifá, que ese es uno de los rangos más importantes ya dentro de la religión Yoruba. Entonces, como un guía. Y yo ya soy Babalao, él es también Babalao, entonces hablas de los padrinos. Como en los Alcohólicos Anónimos, también existen padrinos. Ven una persona, lo rescatan, el quinto, séptimo paso. Prácticamente es una similitud. Diferentes cuestiones, diferentes entornos, diferentes casualidades, circunstancias. Pero nosotros, como en la regla de la regla de Ochan, lo que hacemos es guiar. ¿Qué es lo que hace un padrino? Escucharlo, guiarlo, estar al pendiente. Nosotros también tenemos que estar al pendiente. Nosotros también, a mí me ha tocado que luego tengo que, yo ya tengo ahijados, entonces, padrino y buriboya, oye, es que tengo esta situación. Hay veces que dices, te dije que no hicieras esto, te dije, y hacen todo lo contrario. Pero no estamos para decir no, porque cuando no obedeces no te voy a ayudar, sino que tenemos que ayudarlos. La religión es como una hermandad. La religión es echarnos la mano unos a los otros. Entonces, esa es la situación. Que tenemos rangos, los cuales se respetan, pero no es no implica que haya cierto, yo soy el más alto, tú eres el más alto, sino al contrario, es una hermandad. Entonces hay que seguir esos caminos como te había comentado. Dependiendo del rango también puede, lo que no sabe el escucha es que fuimos a la casa de Yevi y conocimos su altar. Yo quisiera que nos hablaras un poco de lo que vimos en tu casa para que ya nos explicó también de que hay cierta disposición atrás de la puerta, en ciertas esquinas de la casa, para que andaras más en esa idea, Yevi. Claro que sí, mira, en su casa, lo que es en el idioma africano, que es ahora sí, Mile, sí, religioso, ya se había hablado, que hay unos santos guerreros, esos santos guerreros, su lugar es atrás de la puerta, sí, que está ahora sí constituido por el Eguá, Ogún, Ochosi y Osu, son los porteros, los que están defendiendo a la entrada, quién entra o quién sale, o qué brujería puede llegar a la casa, sí, es exactamente, es para reforzar la puerta de la casa y quien te está abriendo los caminos. Es con el que siempre consultamos a la hora de salir, con el que siempre, contamos para poder salir más que nada de la casa, que nos vayan abriendo los caminos, tanto el Eguá y Ogún. Sí, de eso, tengo también lo que viene siendo donde se adora un poco al muerto, que es la prenda, es la ganga. De ahí, nos cruzamos a lo que es mi altar, que son mis santos de cabecera, tantos santos mayores y menores en el momento, en donde tengo a Yemayá, tengo a Obatala, a Ochun, Oya, a Chango, Babaluayé, Naná, Nanú, Afra, sí, a Orula, a Orumila, y todo lo que me han entregado poco a poco, y eso se ha ido entregando, porque como nos dijo el compañero, nos dan como una carta astral, sí, en donde a cada quien nos designan los santos que tenemos que nos tienen que entregar, sí, pues para reforzarnos en nuestra vida, porque cada quien traemos una carta diferente, un signo muy diferente, y en donde debemos de regirnos en ese signo, en esa libreta que es el Ita. Más que nada, no se han escuchado mucho, hay muchas personas que dicen en ocasiones, ustedes habrán escuchado la expresión que dice, esa persona tiene santo hecho, o tengo hecho a Yemayá, o también se puede escuchar que frecuentemente cuando alguien dice, mi madrina le va a hacer santo a un fulano de tal, sí, pues van a decir, ¿y eso qué es, no? Entonces, también es ¿cómo se llama? Es cuando el santero pasa a una ceremonia que logra que la esencia del orisha se integre al cuerpo y al espíritu de la persona, sí, es un proceso de yaboraje por un año de purificación en donde nos basamos o nos vestimos de blanco totalmente, sí, porque estamos purificando nuestra vida, estamos cambiando, nos está pasando una metamorfosis en nuestra vida y nos limitan en muchas cosas, sí, a lo mejor en el saludo, sí, en las comidas, en los ewe, qué es lo que podemos comer, qué es lo que no podemos comer, si te puedes ver al espejo, tomarte fotografía, que no te dé el sol, salir de noche, ¿para qué? Porque es un proceso de purificación, porque depende de ese proceso, se va a reflejar tu vida, sí, y entre más puro pases, mejor vas a estar para poder curar a la persona, para poder manifestar tu energía hacia las otras personas, exactamente. Oñi, tú como esposa de Ayevi, ¿cómo se vive la santería en tu casa? Ok, yo desde un principio, no la conocía, al momento de que él me comentó, sí, dije, ay, por ser yo de familia católica, de repente sí dices, ¿qué es? Pero yo ahorita he visto un cambio totalmente, nosotros tenemos dos niñas, y él, cambió totalmente, yo he visto muchos cambios, pues muy apegado, ¿no? O sea, es muy dedicado, mucha tranquilidad, mucha armonía, se siente en la casa totalmente, la gente que llega dice, es un cambio total, pero yo digo que sí es un complemento, él empezó la religión, yo le sigo y yo lo ayudo en lo que yo pueda, pero sí, es un cambio total, pero como dicen, es como si vas a un doctor, ¿no? O sea, te dan la receta, pero si tú a los tercer día dices, no, pues ya no, es un seguimiento y es tener paciencia y tener estar continuo, o sea, no es nada más de que, ay, pues ya me hice santo y ya, solito, no, sino estar siempre aprendiendo constantemente. ¿No te interesa ser santera a ti también? Pues sí, o sea, sí lo he comentado, nomás yo creo que es cuestión de organizarnos o algo y a lo mejor a lo mejor ya ser nuestro núcleo más fuerte. Ok, antes de mandar a corte, quisiera hacerle otro comentario a nuestros invitados. Otro aspecto que veo o que percibo en su plática, en alguna parte escuché la expresión expresión, magia es predecir el caos. Y con lo que ustedes están comentando, de alguna manera tiene como los rituales o esta organización de seguir ciertos hábitos, ciertas conductas. De alguna manera el ser humano necesita crearse hábitos, necesita seguir ciertos patrones y de alguna manera domesticarse a sí mismo o dominarse a sí mismo. Cada individuo necesita ese orden en su vida. Pero aquí mi pregunta es, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de la adivinación o de hacerle el registro a una persona, yo medio les entiendo que tiene que ver con como que cada uno de nosotros ya tiene un destino escrito, un camino ya preestablecido. Y quisiera, antes de que me respondieran, tengo la teoría de que independientemente de nuestras creencias, si por ejemplo ahorita me estuviéramos todos de acuerdo en que nuestra parte espiritual, nuestra alma o como le queramos llamar, es una sustancia eterna, inmortal, de alguna manera al tener ya esa capacidad, esa esencia, entonces ya tiene no entendemos como mortales la noción de la eternidad, pero de alguna manera al esa sustancia tener acceso a la eternidad, ya conoce su principio, su fin, todo, pero al encarnar en un cuerpo mortal esa esencia que todos poseemos, que cada uno posee, como que se limita en su conocimiento, en su capacidad de percepción, y entonces el individuo necesita de ciertos condicionamientos o de ciertas régimen para acceder como a ese conocimiento que ya está dentro de nosotros, a ese camino que ya está ahí, pero que por estar en un cuerpo finito, no accedemos como a esa eternidad que ya hay en nosotros. No sé si en la santería mi intuición va por ahí o no sé si entiendan mi comentario. Wow. A ver, mira, fíjate que voy a tomar dos puntos. Aquí, desgraciadamente, aquí no existe ya el que tenga yo hecho santo, que tenga collares, no voy a tener superpoderes. Eso no existe. Pero sí es importante manejar bien, guiar a la persona. Tú te llamas Jorge, naciste tal fecha, o sea, tienes tu acta de nacimiento. Eso. Pero nosotros lo que te vamos a hacer es más o menos simplemente deja de comer picante, deja de comer esto y esto. Tienes problemas tienes problemas de gastritis. Entonces, lo que hacemos es guiarte. Entonces, y lo que hacemos es también buscarte una mejor calidad de vida, pero también una mejor calidad espiritual. O sea, se combina todo se combina en este aspecto. Luego hay veces que deja de ser menos, no te vayas por el dinero, no te vayas por los lujos, tienes que ser, baja tu ego. O sea, son unos consejos muy fuertes también. Entonces nosotros manejamos, no te vamos a dar superpoderes, no te vamos a darte nosotros collares tampoco, no, simplemente es guiarte, pero de acuerdo a la camina de Fa. Dice que la santería creen que la vida de cada persona viene ya determinada antes del nacimiento en Ye Olof, la casa de Dios en el cielo. Aquellos que no lo cumplen serán castigados por los orishas y deberán reencarnarse hasta satisfacer el castigo. Yo lo que entiendo, o quiero agarrar un poco de la pregunta de Jorge, es de que todos tenemos una misión en esta vida, que muchas veces no sabemos cuál es y morimos y nunca hicimos la misión. Entonces tenemos que volver a reencarnarlo y a ver si ahora sí en nuestra siguiente vida ya se nos prende el foco, ya nos llega un rayo de luz, de lucidez, de que lo que tenemos que hacer. Entonces se supone que la santería, o a lo que yo estoy entendiendo, que nos ayudan a ver qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no?, en esta vida, qué estamos haciendo mal, qué venimos cargando en nuestras vidas pasadas, para entonces ahora sí enderezarlas y pues en un momento dado, cuando uno muere, pues ya descansar ahora sí, ¿no?, en paz. Sí, mira, como comenta Kaori, precisamente mi idea va por ese, en ese sentido, no de que la santería te dé superpoderes, sino de que es un método, como hay muchos otros, como está la psicología, como está cualquier otra religión. O sea, hay distintos caminos para llegar a esa como verdad que todo ser humano busca. Y bueno, dentro de este camino de la santería, eso es seguir ciertos rituales, seguir ciertas como consejos, que es como ese proceso, ayuda a la persona como a llevar a cabo esa misión. Eso es más o menos, esa era, a lo mejor yo me fui como por un lado muy místico, muy metafísico, pero era así, es como Kaori de alguna manera lo aterrizó. Como yo no soy místico, soy súper mundano, nos vamos a conversar eso a video, ¿verdad? Más bien vamos a escuchar la siguiente canción que tiene que ver con este tema. Ahorita regresamos. Bueno, ya volvimos de canción y aquí Kaori tiene una pregunta para nuestros invitados. Sí, dicen que cuando no le cumples al muerto, el muerto te lo cobra, ¿es cierto? Mira, el cumplir o no cumplir creo que es una situación de yo ya cumplí como Balao, ya te dije qué tienes que hacer. Si lo quieres hacer bien, si lo quieres, esa es una situación muy personal. Pero sí, en el sentido de que te lo cobra o te va a pasar algún accidente, en ese sentido no, simplemente vas a dar un rechazo, vas a regresar o te va a complicar la existencia en el trabajo, en muchas cosas te ponen muchos obstáculos. O sea, tú mismo vas a ver que vienes a verme porque tienes un proyecto, quieres vender un carro, quieres vender una casa o te van a promocionar en cierto trabajo. Entonces se consulta y vemos la forma de cómo asegurar o cómo se den ese camino para que tú logres ese objetivo. Te levantas, sales de la consulta y te haces las obras, pero hay que hacer ciertas cosas en tu trabajo, cambiar de actitud, cambiar de hasta de forma de pensar, muchas cosas. No te lo cobra el muerto, sino simplemente no se van a dar las cosas, porque tú no, o sea, yo te pedí un vaso de café, una taza de café, agua azucarada, leche, aguardiente, te pedí que un purito y todo eso, un servicio al muerto. Si eso te complica a ti darme eso en lo que yo te estoy pidiendo, pues simplemente pues a mí no te puedo ayudar, o sea, se te van a cerrar las puertas, o sea, no te van a quitar ni más ni menos, simplemente lo que es justo y lo que, si tú no das, pues yo no te puedo ofrecer algo que yo te estoy... Ok, las promesas, porque pues muchos así prometemos, estamos en una situación un poco difícil, que ay, que no entre a la uni o que quiero entrar a la uni, te prometo ir a Chalma hincado y te lo conceden y no vas. ¿Qué menos puedes decir con eso a Yevi? Bueno, exactamente, Kaori, también como comentaba Irete Soca, nosotros cumplimos con darte el consejo y la persona cuando no lo cumple y o a la vez ahí te promete que lo va a tener que hacer o que ha prometido muchas cosas en su vida, a lo mejor hasta caminar de aquí a con la Virgen de San Juan cuando tiene un momento muy difícil, se le solucionó a lo mejor el problema, pero no cumpliste con ir a caminar, simplemente tienes esa promesa todavía guardada en tu historial. Tarde o temprano va a salir en brote y te puede cambiar tu vida, ¿sí? Exactamente, con las promesas, siempre tener lo que se va a prometer o lo que se va a hacer, lo tiene uno que hacer al momento, porque se nos olvida y pasa el tiempo y eso va empeorando y eso se va acumulando tanto de energía negativa y te puede perjudicar. Y en sí mismo hasta nos pueden echar la culpa a nosotros que por qué no pudimos solucionar ese problema, ¿sí? También. Y para complementar este comentario, la religión yoruba está acompañada de cantos a los santos y hay una canción que dice no prometas cosas que no puedas cumplir. Eso es muy importante, es una como premisa. De hecho se puede aplicar hasta en sí, voy a tu casa a verte, así de sencillo. O sea, no hay que prometer cosas que no puedas cumplir y con los santos no se juega. Así es una canción muy importante. Entonces, son dos premisas muy importantes: con los santos no se juega y no prometas cosas que no puedas cumplir. Entonces son situaciones que uno se tiene que comprometer la persona para que también se den las cosas. Esto es un 50 y 50, o sea, suponemos tanto de nosotros, la regla de Ocha de Ifá, como las personas que acuden con nosotros. O sea, es trabajar en equipo, en armonía, pero sobre todo poniendo nuestro conocimiento, nuestro tiempo, la paciencia y sobre todo que la persona que venga con nosotros también ponga de su parte. Otra cosa que también nosotros no te vamos a decir, el número de la lotería para el próximo martes es el 55432. Nosotros no podemos hacer eso. Llega mucha gente queriendo probar a Orula, queriendo y oye, ¿cuál es el número de la lotería? Y esa gente es la que le va luego peor porque vienen, salen con la cabeza debajo y salen con muchos pensamientos que luego nosotros no podemos decir, así él va a ganar tal equipo, apuéstale tanto. Nosotros no tenemos esa, eso no es, nos, para eso, eso no es adivinar. Entonces es como comentaban al principio, ¿no? O bueno, más bien como esta cuestión de que ustedes van a darle a la gente lo que necesite y no tanto lo que quiera, porque a veces lo que queremos es lo que nos puede perjudicar, ¿no? Y en cambio lo que necesitamos, como ustedes lo mencionaban, puede ser, nosotros queremos algo en este momento y es algo que se va a dar, pero tiene su tiempo, ¿no? Entonces hay que... Fíjate que en mi experiencia hay gente que luego viene y quiere cosas tan materiales y a veces en la consulta uno le dice, usted tiene que dejar venda este carro, que en este carro le vas a poseer accidentes, lo van a robar, lo van a asaltar. Como tiene una calidad de vida tan ostentosa, la persona que se consulta le es tan fuerte deshacerse de lo material. Entonces hay veces que dicen, pues sí, me gusta mi carro último modelo, pero hay veces que prefiero, aquí Oru le dice que prefiero ande mejor en un carro más sencillo y váyase mejor por las cuestiones de su de emocionales, así de sencillo. También otra cosa que comentaban sobre esta cuestión de cómo llevarlo con la parte de su vida, ¿no? O sea, una cosa es de que, bueno, ustedes manejan esto su vida, pero hace rato antes de empezar este podcast nos comentabas que también accedes a otras religiones, o sea, ¿cómo compaginar esto de, por ejemplo, de que alguien que sea practicante de la religión yoruba puede decir, oye, pues yo soy cristiano, yo soy judío, y aún así compaginar esto, ¿no hay alguna problemática ahí de idiosincrasia o algo así? Mira, yo desde mi punto de vista es más bien ideología y respeto. O sea, nosotros si llega una persona, si es católica, viene más bien por vernos por la fe y por darle una situación, por darle una solución. Nosotros no estamos peleados con la iglesia católica, nosotros al contrario. Hay veces que la única solución es vaya y ofrécele una misa a sus muertos, a sus difuntos. O hay veces pues simplemente hay que hacerle un novenario. O sea, nosotros no estamos peleados. Y simplemente lo que manejamos es, tú eres judío, tú eres cristiano. Hay mil formas, tenemos mil formas de adorar, de adoraciones. Tenemos mil formas de acercarnos a Dios, a Jesucristo, a Blofi, a Jehová. Tiene mil nombres, pero tiene diferentes estilos de acercamientos. Nosotros tenemos nuestro estilo, pero eso no quiere decir que tú estés mal, el cristiano esté mal, el católico esté mal. No, simplemente es el respeto, es lo que nos guía a nosotros. El respeto, no estamos peleados ni nada. Se acercan, siempre entre el ser humano va a haber puntos de vista, nunca vamos a estar de acuerdo, pero eso no implica que tú estés mal y yo estoy bien. Bueno, hablando del respeto, una de las personas que más ha respetado toda la clase de religiones, pues fue el Papa Juan Pablo II. Cuando el Papa llega a Cuba y le dicen que sentía, por así decirlo, estar en un país en el que el 90% de la gente era santera y solo el 10% eran católicos, y él responde que no, que en realidad todo Cuba era su 100% era católico. Entonces a mí me gustó su manera de responder, porque creo que ha sido uno de los principales personajes que ha ¿cómo se dice? Respetado todas las religiones y creencias. Bueno, antes de la reflexión profunda y concientizadora de Jorge, como ya lo habíamos hablado ayer con Ayevi, de que este año es el año de la justicia, ¿verdad? No sé si esta Kaori quiere también hablar de eso. Yo quiero que primero empiece Irete Soca con la letra del año cubana con la cual él se rige, posteriormente Ayevi con la letra del año en México. Mira, esta ceremonia se lleva a cabo allá en Cuba y el 31 de diciembre se juntan varios babalao y se le dan de los animales que de acuerdo a todos los orichas y se saca la letra del año la noche del 31. Ya para la madrugada, primero de enero, ya todo el babalao, todos los babalao saben quién va a regir, cuáles van a ser los consejos a nivel individual, colectivo, a nivel país, a nivel sociocultural. Y en este año el signo que regente es Baba Eyogbe. Es el primer signo de Ifá. Ifá dice en este signo, aquí reina la inteligencia, la sabiduría. Pero no es la inteligencia para molestar ni para fastidiar, sino es la inteligencia para tomar decisiones, para organizarse en la vida. Este es un año donde también Baba Eyogbe es donde toda persona debe tener la cabeza, la mente clara para poder caminar en este año. Hay que tener, antes de hacer cualquier cosa en nuestra religión, si quiero comprar un carro, si quiero iniciar algo, preguntarle a Orula, ¿puedo o no puedo? Luego a veces Orula, aunque uno quiera lo desee, le dice Orula, no, no se puede. Entonces tenemos que. Entonces Baba Eyogbe es el signo de la inteligencia, de la madurez y sobre todo es un signo también donde reina también Obatala. Obatala es el santo, el orisha que hay que estar pidiéndole mucha paz, mucha serenidad. Donde está cabeza, donde arde cabeza, arde una ciudad. Y la oración profética, una oración profética a qué se refiere es Ire Buruku Aleye, bien te asiento en el mundo. Si tú tienes inteligencia, entonces tú vas a poder llegar a ese bien. Y ese bien viene el mundo, lo podemos sintetizar. El mundo puede ser tu familia, tu trabajo, puede ser todo tu entorno. Y también están marcando, la divinidad regente es Olokun. Maferefuri Buriboy Olokun, que yo soy hijo de Olokun. Entonces Olokun es el santo con el cual nosotros vamos a trabajar este año. Hay veces que ahora en las consultas hay que rendirle Moforifale, que es Moforifale, homenaje a Olokun, con una dimo. Hay que darle algunos ciertos animales para poder concretar la obra. La obra. Divinidad acompañante, Ache Yemayá, es el santo que está rigiendo en este año. Y aquí en este signo y en esta letra de año dice enfermedades de cuidado externo. Aquí hay que cuidarse mucho las vías respiratorias en este año. ¿Qué está pasando ahorita? La influenza. Hay muchas enfermedades respiratorias, gripas, enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte ahorita. Ahorita, si se dan cuenta, jóvenes de 30, 35 años han fallecido de paros cardíacos así de súbito. Entonces, son situaciones que ahorita están marcando esta letra del año, es cardiovasculares. Enfermedades en el sistema óseo, fracturas, osteoporosis, sobre todo la gente de la tercera edad. Posibles brotes epidémicos. Ahorita, pues, está controlada la influenza, pero pues deben venir también situaciones estomacales, cuestiones así. Acontecimientos de interés social para este 2014, según la letra del año de Miguel Febres Padrón, es conflictos interpersonales. Ahorita hay conflictos pareja, familias, con el jefe, con todo mundo hay conflictos. La gente está ahorita hasta por un roce o algo así, explota. Entonces hay que manejar esa situación de conflictos interpersonales. Conflictos entre naciones que puedan generar conflictos bélicos. Ucrania, con Rusia. Aquí no ha habido situaciones, bueno, están las autodefensas. Entonces ahorita se está dando está tanto a nivel nacional como ahorita Venezuela, también ahorita son situaciones. Pérdidas de líderes religiosos, líderes políticos y mayores en sentido general. Ahorita pues están falleciendo escritores mexicanos, gente de mucho renombre, tanto culto, política, que han sido símbolos, que han sido símbolo, ejemplo para la humanidad. Otro orden de serios trastornos en la armonía familiar. Es muy importante cuidar ahorita el seno familiar, o sea, tener una armonía, la comunicación y confianza y respeto de esposo a esposa, hijos con hijos y viceversa. O sea, aquí hay que tener la confianza, comunicación y respeto. Aquí en este signo maneja que hay que estar armonioso familiarmente. Si tú estás feliz con tu familia, lo demás va a girar también feliz, pero si está que ya se están divorciando, que anda de infiel, que el hijo anda en las drogas, entonces hay que manejar todas esas situaciones. También maneja apertura de los convenios entre países utilizando como medio fundamental la navegación. Ahorita también en este signo muchos intercambios comerciales, pero al mismo tiempo, al utilizar la navegación, pues intercambio de drogas, narcotráfico, entonces ahí se dan cuenta otra cosa. Lucha generacional y sus fatales consecuencias. ¿Qué estamos viviendo hoy en estos días? Ahora ya los jóvenes son los que están mandando a los papás. Ahora ya el joven es que tú ya estás viejo, tú ya estás en otra onda, tú estás en otra edad. Entonces, ahora tenemos que entender a los adolescentes y tenemos que adelantarnos qué es lo que está pensando ahora el adolescente. Entonces, ahora maneja mucho que es lucha generacional. Hay que tener mucho diálogo con los niños, con los jóvenes, sobre todo guiarlos. Además, prefiere mejor sentarte a platicar a que se entere por otro lado y estés mal informado. Entonces, hay que, sobre todo, dejar a un lado la cuestión de, pues, te doy el Xbox, te doy otras cuestiones materiales, es decir, que te entretienes. O sea, hay que dejar a un lado eso y tener más acercamiento. También en este signo de 2014, el diálogo y el respeto al criterio de género es la única forma para evitar los conflictos. El diálogo es importante, o sea, nos enojamos, nos exaltamos, y eso, pues, hace que tengamos decisiones que luego nos arrepentimos. Entonces, el diálogo en este año es muy importante. Simplemente diálogos con argumentos. Una cosa es el chisme y otra cosa es el diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Se recomienda especial atención a la formación ética y moral de los hijos. Aquí nos vuelvo otra vez a mencionar que hay que tenerle, inculcar valores a los niños. O sea, que ya ahorita ya no existe. Eso es importante. IFAR recomienda una organización social, política, económica para beneficio de los pueblos. Medidas higiénicas y sanitarias para evitar la proliferación de epidemias. Aquí hemos visto cuestiones preventivas. Es importante ahorita de salud, cuestiones preventivas. Prohíbe la navegación de embarcaciones no adecuadas. Renumeración salarial de acuerdo al ejercicio de las actividades. Eso, si yo soy mensajero, hago el trabajo de mensajero, o sea, no puedo aspirar a ganar como un alto directivo de esa empresa. Pero si yo me pongo a estudiar, si yo pongo esa disponibilidad, puedo llegar y poder exigir, porque quiero ese puesto, pero siempre y cuando tú tengas los medios, las herramientas y la disposición. No te van a decir, oye, ay, yo quiero ganar como el director. Pues sí, ¿qué has hecho para tú poderte ganar ese puesto? Sí, me entiendo. Ajá. Brindar adecuada atención al adulto mayor, es importante. El adulto mayor para nosotros es el sabio, es la persona que nos va a guiar. Siempre la persona de mayor edad es la persona que, buen consejo de una persona, creo que te dice más que mil jóvenes. Y aquí hay que tener mucha atención a las personas enfermas, a las personas que están ahorita pues en sillas de ruedas, a las personas que desgraciadamente los dejan en un asilo y se olvidan. Entonces ahorita uno como hijo tiene que estar, si todavía tenemos a nuestros papás, Si ya están grandes o no estén grandes, tenemos la responsabilidad de por lo menos hablarles, visitarlos, ayudarlos económicamente, emocionalmente. Entonces hay que estar al pendiente de adulto mayor este año. Y también refranes que dicta Odun Baba Yobe: el pensamiento sabio es la fuerza que mueve la tierra. La inteligencia es lo único que va a mover tu entorno, vas a lograr tus objetivos. La cabeza lleva al cuerpo y un solo rey gobierna un pueblo. ¿Qué significa esto? Si tú estás dominado por los pies, entonces vas a estar siempre arrasándote, vas a estar siempre de mal. Entonces siempre la cabeza es la que lleva al cuerpo, no los pies lleva la cabeza. Todo lo tengo y todo me falta. Esa es una exigencia de que todo lo tengo y nada me falta. Quiere decir frustración y exigimos, queremos todo, pero a veces lo que queremos es, lo queremos todo rápido. Entonces ahorita estamos en el que en cuestión de un mensaje queremos que todo se solucione. O sea, más vale muchos pocos que pocos muchos. ¿Sí me explico? No hay que decir que vaya al día y que hoy me limite a comer, sino simplemente hoy tengo para sentarme con ustedes y comer y gastarme 300 pesos, sí. Pero de mañana tengo para esto y no debo de reprocharme ni hacer corajes. Y por hoy voy, ya tenemos para comer. El error mayor es no aprender de los errores cometidos. Eso es para ti. Ajá, eso es para corazoncito. Te queda bien, ¿eh? Mientras hay vida y esperanzas, obviamente. ¿Cuántas veces nosotros vemos gente de los paralímpicos, gente que está en silla de ruedas y se ven, actúan como nosotros que estamos completos? Nosotros que estamos completos, estamos quejando, estamos y tenemos nuestras facultades bien, pero para joder, para fastidiar. Entonces, eso no debemos aplicarlo en este caso. Al contrario, lo que tenemos es, mientras haya vida y esperanza, y sobre todo vivir en armonía y sobre todo darle a Olofia, a los orichas, que nos dé un día más para vivir y sobre todo y de hacer esas actividades que nos gustan. Dos amigos inseparables se separan en esto. Aquí hay una situación, puede ser amigos, puede ser parejas, entonces por eso mucho hincapié en cuidar la familia y cuidar las amistades, las relaciones interpersonales. Aquí esto sí aplica para todo. Las deudas cuelgan de nuestros cuellos como pesadas piedras. Este año, aparte de organización e inteligencia, es saber manejar ahorita nuestras finanzas. Si yo gano 10 mil pesos, no voy a gastar 20 mil. Entonces hay que darle prioridad a los que son casados, pues sobre todo los hijos, la alimentación, la salud, el esparcimiento. Entonces hay que, pero no porque si viene Semana Santa, al fin que luego regresando voy a la casa de empeño, no. Ahorita hay que cuidar mucho nuestras finanzas. Ser muy organizados en cuestiones financieras. Y divide y vencerás. Aquí que es compartir. Aquí no entra en este signo el egoísmo. Aquí bien o mal, preferimos llevarnos bien con todos, porque el día menos pensado, la persona que tú decías que te queda mal o que es la que te va a ayudar en este año. Aquí tienes que ser humildes, tienes que llenarte de amigos, tienes que ser muy sencillo, pero en el sentido de que también tienes que compartir, porque luego muchas veces esa persona que tú ayudas nunca te va a llegar el favor de esa persona, te llega de otro lado cuando menos lo esperas. Así que, iburui boya, ibocheche, o tan simple. Exactamente, como lo dijo Irete Soca, esta letra que pertenece a la casona de 10 de octubre de la víbora, sí habla mucho lo que es la cabeza, la organización y más que nada, como dice, no hay jinete sin cabeza, tenemos siempre que pensar lo que vamos a hacer, organizar para no caer en lo malo que puede traer este signo regente de esta letra del año, ¿sí? Que es muy importante, más que nada también la salud mental, la salud de los de la gente grande, como dice la gente que pinta gana, estamos hablando de la gente grande, ¿sí? Cuidar a nuestros abuelos, amigos que sean mayores, escuchar los consejos de ellos, porque esos consejos, bueno, te van a ayudar a cambiar a lo mejor tu vida, ¿sí? Ya son gente muy experta, que ya ha vivido en el transcurso de la vida, y una de las cosas muy importantes aquí en este signo también es no descuidar las amistades, ¿sí? Porque dice aquí el derecho, el respeto al derecho, al criterio ajeno, habla mucho esto, ¿sí? En donde a lo mejor por una simple pelea que van a tener los amigos, se van a decir, tú en el momento a lo mejor Jorge con corazoncito le dice, yo a esa persona la veo que es mala, pero Jorge dice, no, es buena, y por ese problema van a salir peleados, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos mucho en ese aspecto, en este signo. Habla mucho también, como dijo, en la enfermedad, ¿no? Las epidemias, ahora que viene el calor, tener un buen manejo higiénico en los alimentos, en cuestión aquí de Kaori, sí, porque pues igual se pueden desatar epidemias, habla de epidemia, bueno, de cualquier cosa se puede desatar ahí, un cólera o algo, no sé, en el estómago, sí, habla que tenemos que tener mucho respeto al agua, ya que viene rigiendo Locum Yemaya, dice que aquí hasta el mejor marino se puede ahogar, sí, cuando uno ande en el mar, bueno, tenerle mucho respeto respeto, porque a lo mejor nos podemos encontrar con un fenómeno, sí, con un fenómeno, y bueno, es lo que nos está diciendo este signo regente, en donde tenemos que cuidar también mucho en los ríos, todo lo que desemboca en el mar, todo esto, no nos vayamos a ahogar o a agarrar una enfermedad o a causar. Es recomendable en este signo que cuando uno vaya a viajar, más que nada consultarse con un mayor y darle conocimiento a Yemayá, o simplemente con uno, con su intuición, con su vibración, ir a la playa y darle conocimiento a ese espíritu del mar, que tú quieres entrar, quieres estar en su mundo, le avientas a lo mejor ofrendarle unas moneditas, unas frutitas, y puedes entrar con todo corazón, ¿no?, al mar. Sí, este signo es un signo mayor, involucra mucho Obatalá, ¿sí?, ya que Obatalá dice que es el dueño de todas las cabezas. Tenemos que tomar mucho en cuenta que pues, las decisiones que vayamos a querer realizar en nuestra vida, y tener siempre la cabeza fresca antes de tomar esas decisiones, porque normalmente, como estamos viviendo ahorita la vida, con las tristezas, desilusiones, amarguras, a lo mejor, eso nos afecta en la cabeza, nos hace que se nos caliente la cabeza y no nos coordinamos, andamos de un lado para otro, saber qué camino vamos a agarrar. Sí, es muy recomendable hacernos a lo mejor algunas obras a la cabeza, echarnos un poquito de agua de coco, refrescar la cabeza, echarnos agua de arroz, algo todo relacionado con el santo Obatalá, la Virgen de la Merced. Pues, ¿qué más les puedo contar de este signo? Este signo es en donde a lo mejor dos narizones no se pueden besar, ¿sí? Sí, dos del mismo carácter no pueden estar en el mismo lugar, tanto en la empresa o en la casa, ¿sí? Donde debe de haber mucho dialogar, ¿sí? En donde es lo que vamos a ver, a lo mejor en cuestión política, en donde dos gobernantes del mismo partido van a salir peleados, ¿sí? Pero son del mismo carácter, y ahora sí, como dice mi compañero, está rigiendo la cabeza, la fuerza, y eso, bueno, es una de las partes de este signo muy importante que nos está marcando el IFA, exactamente este 2014, que nos podemos reír, también hay algunos, lo que he estado viendo, vienen algunos refranes, algunas cosas que tenemos que tener mucho en cuenta, y también algunos años relacionados que ya han caído, ¿sí? Este creo que cayó en el 85, 97, y en el 2011, sí. O sea, eso nos da referencia que nos acordamos más o menos en esas fechas, qué nos pasó, ¿sí? Lo malo que nos pudo haber pasado, exactamente, para corregir. Si a lo mejor en el 2011 te fuiste de la casa, te fuiste a vivir solo, y ahora, bueno, no volver a caer en esa misma energía, ¿no? Porque te puede suceder lo mismo, ¿sí? Volverte a separar de la familia y ocasionar el mismo desastre que hiciste a lo mejor en el 2011, en el 2000. Entonces, es muy importante estas predicciones, son muy exactas. Y bueno, se rigen muchas, por ejemplo, en Cuba, con la que yo me rijo, más que nada es la de la casona de 10 de octubre, porque mis raíces son de la casona. Hay otra que es la Asociación Yoruba, pero eso es más política, más que nada, ¿sí? Por la cosa de la política de Cuba. Pero en sí, la más recomendable es la de la casona de 10 de octubre, porque es la de, ahora sí, para Cuba y para todo el mundo. Sí, aquí en México, ahora han sacado también esa letra, que a lo mejor sí es coherente que saquen esa letra, más que nada, porque a lo mejor es otra nación, ¿no? Otra gente, otra política, otra costumbre, otra cultura, sí, pero más que nada a lo mejor combinar tanto una, tanto la otra, pero en las dos se asemeja lo mismo. En la de aquí se viene rigiendo Chun con Obatalá, y viene igual, sí, donde viene rigiendo también Ologun, viene rigiendo Yemayá, y te están dando algunos consejos parecidos a la de Cuba, más que nada, y algunos se bo para poder esquivar todo lo que te va a dar este signo, tanto negativo y positivo, sí. Entonces es muy importante escuchar esta letra siempre que sale cada año, para como tanto religiosos, tanto aleyos que son los seguidores, o los que están apenas iniciando, que están creyendo en esta religión, pues para poder protegerse por lo que viene en su vida, exactamente, poder combatir el mal. Bueno, ya me sentí atacado por nuestros expertos, ya me dijeron niño payaso narizón. Le vamos a dar el micrófono a Jorge para que dé en opinión de... Bueno, siguiendo con la misma línea, yo creo que quisiera una última como pregunta sería, y no sé si me pudieran responder como individuos y no tanto como practicantes de su fe, ¿qué tanto? Pues dos cosas. Primero, así como por lo que hablaron de la letra que está rigiendo este año, sí me puso a pensar muchas cosas. ¿Qué tanto sin, por ejemplo, normalmente el ser humano busca como incluirse a algo, a una fe, a creencias, pero qué tanto en este momento, quizás siempre va a ser como el momento presente el conflicto, pero qué tanto el ser humano en este instante necesita como orientación? Y orientación no necesariamente de adopta esta fe, adopta estas creencias, sino qué tan desarraigados estamos en este momento de nuestra parte espiritual, porque con todo lo que mencionan, siento que, por ejemplo, cualquier persona realiza ritos, rituales, a lo mejor no es consciente de ello, una persona se levanta, se pone ropa de tal color, a lo mejor no practica religiones, hacemos toda una serie de rituales, pero no somos conscientes de ellos y quizá por eso a veces hacemos rituales erróneos. Quizás una persona más consciente, más metida en un sistema, pues sí va a llevar a cabo cosas que beneficien su espiritualidad. ¿Qué tan necesitado está la humanidad en este momento de una, no sé, creencia de compañía, de consejos? Mucha. Ahorita últimamente el ser humano se ha enfocado más, y la misma crisis económica de muchos años ha hecho que pierda sensibilidad el ser humano. Desgraciadamente ahorita ya se enfocan en quiero, lo necesito, me cuesta, lo voy a comprar. Entonces ahorita es importante, o simplemente que no es anclarse, sino acercarse a una congregación religiosa, acercarse más su fe a Dios. O sea, eso es importante, porque eso te va a dar una confianza y sobre todo un sustento para darle credibilidad a ti mismo primero. Dos, en nuestro caso, pues lo que hacemos es realmente darles el consejo de escucharlos. Y sí, realmente ahorita la sociedad está muy necesitada de un consejo y de verdaderos amigos. Ahorita está surgiendo la hipocresía, está surgiendo la doble cara. Te dicen te quiero, te extraño, te necesito, y cuando lo necesitas realmente, no están. Las redes sociales, las amistades virtuales están descomponiendo mucho a la sociedad. Una cosa es ocupar bien las redes sociales, el Twitter y todo eso, y otra cosa es que ocupen roles que nosotros estamos olvidando como seres humanos en una sociedad. Entonces, sí necesita mucho la gente ahorita, hasta de un apapacho, hasta de un échale ganas, hasta de un, ¿sabes qué? La estás regando. Hasta a veces necesitamos de un buen jalón de orejas para que nos digan el camino. Entonces, independientemente de nosotros como religión, de la regla de Ocha Yoruba, yo sí estoy de acuerdo que la gente necesita, y necesitamos de muchos. Necesitamos de la compañía, necesitamos de estar en armonía con nosotros mismos, con los demás. Y desgraciadamente ahorita ya estamos tomando un café, ya lo publican en el Face, y entre más like o más me gusta, creo que la autoestima se va a alimentar. Entonces es un sinónimo de que mucha gente en este 2014 está muy mal emocionalmente, de autoestima, y necesita de los medios para su reconocimiento, cuando realmente estamos perdiendo la sensibilidad, el contacto, y eso es importante. Sí necesitamos a alguien que nos ayude, y obviamente sí estamos de un ser sobrepoderoso para que nosotros tener esa fuerza que nos manda. Sí hace falta una persona, una religión, una fe, o aunque no creas en nada, pero sí hace falta hasta de tu mismo enemigo, para que por lo menos te prevengas de lo que puede pasar o puede hacer tu enemigo. Una de las preguntas que ya hace rato tengo acá súper hundida, atorada, como otra cosa en mi corazoncito, es cómo le ven este programa, cómo nos ven como colectivo, porque bueno, uno de los propósitos es que todos apoyemos a este proyecto de No Le Digas a Mamá, y pues cómo nos ven, tanto a Yevi, bueno, falta de integrantes, pero por amargados, si una estaba crudo y la otra se fue de infiela con otro güey. Ah, muy bien, de eras, a Yevi. Bueno, no, por lo que he visto, bueno, pues es una, pues un modo de comunicación muy importante ahora con lo de las redes sociales, y este proyecto que están haciendo, pues la verdad... me gusta mucho porque han metido temas muy importantes de más que nada a la realidad, lo que está pasando en la vida y de lo que estamos rodeados, tantos sabores, colores y lo que se pueda decir, sí, y la gente está necesitada de saber de lo que está pasando realmente con nuestra vida, ¿no? Y ustedes más que nada están acercando toda esa comunicación, todo ese conocimiento a través de personas, sí, expertas en algunas funciones que quieren saber. Pues hablando de espiritualismo, pues ustedes tienen un montón de magia, ¿no? Más que nada, igual ustedes por están haciendo esto. se ha logrado un buen equipo. Cada quien tiene su parte, sí, y el objetivo es llegar al público, ¿no? Y al corazón de la gente y que se dé a conocer. Y pues ahora sí que Maferefun y la bendición para su programa, que va a ser mucho HD, sí. ¿Qué nos puedes decir? Mira, veo una armonía muy padre. Y lo más importante, lo que veo es pasión. Y creo que tanto la pasión es importante en cualquier actividad, y ustedes la tienen. Entonces esa pasión se refleja en entrega, profesionalismo. Pero sí es importante que todos estén en el mismo canal, todos sean responsables. Una cosa es que si hay seis personas, ¿son seis? Seis personas, cada quien tiene un papel, una función, pues cada quien asume ese papel, ¿no? Y entonces todos tienen que jalar parejos para que no se rompa esa armonía. Y la verdad, muchas felicidades, porque pues abarcan temas de mucha importancia y creo que ahora sí utilizan muy bien las redes sociales. Los felicito y creo que así es como se deben de utilizar las redes sociales. Y mucho H, sobre todo el Kyolokun, que está reinando, que es Homo Lokun, les demos estabilidad, firmeza, desenvolvimiento, armonía, paz y alegría. Guru y boya y bocheche, o tan simple. Y bueno, después de que hablan nuestros invitados, nada más vamos a esta última canción y ahorita regresamos con ustedes. siempre yo me inspiro. Con su permiso, repito, voy a entonar mi pregón, recordando que los años, ni buenos ni malos son. Los años los hace el hombre, cultivando bien la tierra, apartando la ambición y acabando con la guerra. Dice el padrino Francisco, mi padrino, que algo bueno aprendí, porque confianza yo tengo en mi propio porvenir. No, no quiero igualar a nadie, cada cual es lo que es. Sé respetar y valoro, eso nunca lo olvidé. Solo quería decirles algunas cosas bonitas. Aparte en la incertidumbre, que las flores se marchitan. Alejen del pensamiento la duda que los abruma, y verán que el que elabora subirá como la espuma. Mi infinito amor a Jorge por su trabajo creador. Mucha salud para ustedes, caballero, para todo lo mejor. Mi palabra está preñada de buena fe y optimismo. Llegue a todos mis hermanos pa' que pensemos lo mismo. Ahora permitan, señores, que la rima se me suba. ¡Transmisión! Yo le canté a Barbarito una canción a la luna, y en otro tiempo canté a la playa de Varadero, y ahora le sigo inspirando pa' que escuche el mundo entero. No, no se entristezcan, señores, porque estoy llegando al fin. Solo quiero que no olviden que mi nombre es Mayelín. Tengan confianza en sí mismos y practiquen la lección. Con la fe, con la esperanza, la caridad y el amor, seguiremos adelante a trabajar con fervor. Recordando que los años ni buenos ni malos son. Chango, chango, transmisión. Canción, y ahora pasamos a las recomendaciones respecto a la película, que siempre hacemos reseña. En esta ocasión no comentaremos nada, sino vía Facebook o Twitter. Ayer haremos el análisis de la película que los del staff vimos. Entonces empezamos aquí con mi izquierda, con Corazoncito. ¿Qué deberían estar los escuchas viendo, escuchando, leyendo? ¿Tú qué les recomiendas? Pues yo quiero que les recomiendo que se chequen al lado a quién tienen. Porque a mí ya me dijeron acá, me dijo a Yevi que tengo unas joven, ya no me dijo, ya, es que es una mujer, Yevi es una mujer de qué edad más o menos. Pues yo estoy viendo ahí una mujer más o menos como de unos 45 años, todavía en una edad productiva. Estamos, una cougar, yo soy un pollito apenas, o sea, pollito treintañero, pero bueno, que chequen qué mujeres en su vida lo están acá jodiendo y que es man, sí, que me escoja bien, sí. Yo espero que pase. pase algo ahí interesantón hoy en la noche, pero le paso el teléfono, el micrófono a Jorge. Bueno, no está muy relacionado con el tema, pero les voy a recomendar el libro Las cartas de la ayahuasca de William S. Burroughs y Allen Ginsberg. En este texto encontramos el viaje que hizo Burroughs a Sudamérica en busca de esta droga conocida como ayahuasca o yague, en el cercana al Amazonas, y supuestamente esta droga es una raíz que tiene propiedades tanto alucinógenas como permite a quien la ingiere desarrollar una capacidad telepática. Era lo que se preguntaba Burroughs, si podía desarrollar esa habilidad. Y bueno, se van a enterar, además es un documento que nos acerca a la literatura de los Beat, de la generación Beat, y bueno, esa sería mi recomendación. Gracias. Bueno, pues recomendación, que sepan en realidad pues a qué venimos en esta vida, ¿no? Si sienten que les hace falta algo por hacer, pues consulten aquí a nuestros santeros y para que lo hagan, y ya no vengan cargando con ese costalito que traen o traemos encima, sino que ya nos vayamos despojando un poco de todas esas cargas. Y pues nuevamente, como lo comenté, pues no hay persona, no, más bien no hay religión mala, sino las malas son las personas y como lo quieran usar. Pues yo recomendación, ahorita no les tengo algún texto o película que ver, simplemente quiero recordarles nuestros medios de contacto, que son en el Facebook la página Podcast No Le Digas a Mamá, en nuestro Twitter que es @ No Le Digas guión bajo a Mamá, y en el blog, que es donde pueden escuchar todos estos podcasts, que es www.oulestudio.blogspot.mx. Ahí pueden dejarnos un comentario, dudas, incluso si quieren contactar a nuestros invitados, ahí por medio de los comentarios o mensajes, nosotros les haremos llegar sus solicitudes. No sé, aquí el staff, si tengan alguna pregunta más para nuestros invitados. Yo no una pregunta, sino agradecerles tanto a... Ay, se me fue el nombre. Tanto a Irete, Soca y a Yevi por su tiempo. Yo sé que es domingo, de repente es algo más familiar y todo el rollo, pero muchas gracias por, pues sobre todo, aclararnos muchos términos y pues siempre dejarnos más preguntas acerca de esta religión yoruba, y pues gracias. No sé si quieran acá terminar con alguna frase, alguna comentario, pues una oración también, o un buen mensaje para toda la banda de aquí, que vamos a empezar la semana con todo ánimo. Bueno, pues yo creo hay que dejar con una moyuba para Baba Elegua, sí, donde podemos decirle que este lunes se nos abra los caminos, sí, nos dé prosperidad, armonía, salud, desenvolvimiento, y más que nada en moyuba. Ebua echu alaguana nicoco revilla, balatento no manico, manico dolo, y cuyelete baraquillelu echu afra, bendición, y que a todos ustedes les abra los caminos, le dé lo que les tiene que dar, abran su corazón, la vibración, conéctense entre ustedes mismos, somos seres humanos y tenemos muchos secretos que conocer, y cada día hay que empezar a conocernos más y más y más para no fallar. Pero muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder estar con ustedes, dar a conocer realmente lo que es la religión yoruba, o sea, sobre todo conceptos en qué nos basamos, etcétera. Les deseo mucha suerte, H, para todos ustedes, para su familia también, para nuestros amigos radioescuchas, sobre todo pedirle a los orishas que nos dé firmeza, desenvolvimiento, tranquilidad, paz y armonía, y mucho H, y sobre todo no pidas cosas malas que después te puedas arrepentir. Y boro y boya y bocheche. Pues un aplauso a nuestros invitados. Sí. Y bueno, pues el podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.